Hola, ¿qué tal? Muy buenas, amiguitos de Pixelacos. Pues ya veis, ya estamos aquí en otra charla de Pixelacos. Esta vez me acompaña el señor Carlos Peña en concierto. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Sito Moreno? ¿A qué hemos venido hoy? Hoy hemos venido a muchas cosas, pero antes de contar a qué hacemos aquí, vamos a saludar a la otra persona que está aquí también, que es que tú no la habías visto, pero está ahí escondido. Es el señor Jaume Pardo Molsupo. Buenas, ¿qué tal? Hola, pues muy bien, tío. Pues aquí ya ves, aquí como si... aquí, uy, qué sorpresa, hola Molsupo, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Cuánto tiempo sin saludar a nuestra audiencia, nuestra querida audiencia? Sí, sí, bueno, sí, es verdad que la gente está ansiosa de hacer podcast, hacer charlas de Pixelacos, hacer... Y bueno, no hay gente, he leído que hay gente que ha hecho apuestas y todo en Betwin y todo ahí diciendo que si están por simple cancelados los podcasts de Pixelacos, volverán algún día... Y bueno, pues aquí estamos. Siempre ¿no? vuelven, siempre vuelven. Siempre estamos, no hay ninguna intención de dejarlo, lo que pasa es que hay más tiempo y menos tiempo. Pero bueno, ya sea con charlitas o sea con podcast más preparado, pues vamos a ir poco a poco lo que buenamente podamos, ¿no? Exactamente. Eso. Y nada, y hoy pues nosotros hemos estado... ¿De qué va el tema? Como decía el señor en concierto hace un momento. Pues sí, lo sí. Explico yo mismo. Sí, claro, explícalo tú, sí. Claro, pues hemos escogido al azar tres juegos, o sea, uno por persona, y entonces vamos a hacer un análisis de esos juegos personalizado cada uno, o sea, cada uno ha escogido uno, y el resto lo ha tenido que jugar pues para que no se quede callado mientras habla otro, o sea, que sea un poco un análisis multicomentariado. Eso es. Nada, en serio, o sea, que lo comente todo el mundo, simplemente. Sí, sí. Multicomentariado, a mí me ha gustado. Multicomentariado. Juegos que son muy famosos y a la vez muy desconocidos, podríamos decir. Exactamente, no, yo por lo menos en el que he escogido yo he intentado que sea un juego bueno, pero que sea como un sleeper del catálogo o algo que lo conozca poca gente, pero eso, esa era mi intención, lo que pasa es que después ha habido más juegos más dispares, más comentados, menos, o sea, más conocidos, menos conocidos, etc. Bueno, pues ya que estamos contigo, cuéntanos tú qué juego es el que has estado jugando y que nos has hecho jugar a todos también. Pues he jugado a la segunda parte de un... Yo he cogido un shooter de Mega Drive llamado Travel Shatter Vintage. Pero bueno, es la segunda parte del Travel Shatter. Pero originalmente no se llama así. El nombre japonés es Battlemania, el primer juego. Y la segunda parte es Battlemania Daijingo. Que bueno, yo que los dos son muy buenos shooters. Daijingo, que todo el mundo sabe que significa dos en japonés. Total, es que la primera parte salió de América con ese nombre, con Travel Shatter. La segunda parte no llegó a salir, pero según aparece, o sea, según he estado leyendo por ahí, la cabecera del juego viene como Travel Shatter Vintage y se supone que a lo mejor lo iban a lanzar con ese nombre. La claro. Cosa es que el primer juego tuvo mucho éxito, pero el segundo no sé por qué no llegó a salir. Especificamos en Core que hablamos de Mega Drive, sí, en Japón y América. O sea, exactamente. Aquí esto de pequeño no lo limos, salvo que alguien tuviera la suerte de importación. No, yo esto lo conocí ya con la emulación y aparte, digamos, lo probé y demás y me pilló con la época de las repro y me hizo una repro de este juego. Además, había una reproducción por ahí, o sea, una traducción por ahí, fan. Que está muy bien porque según pongas el idioma de la consola, te aparece en japonés o te aparece en inglés. Y está muy bien traducido porque incluso los rótulos grandes están traducidos, que no se limita solo a lo que son las letras normales. Y está bastante bien. Imagino que te puedas hacer una idea de cómo habría sido el juego en el lanzamiento internacional. Sí, sí. Aparte, tiene bastante texto. Y esta la traducción tiene dos modos, o sea, bueno, aparte de cada ROM, tiene como dos... Para dos ROMs distintas, una para que siempre en inglés, siempre que salga en inglés, pero que en una te conserva el título japonés y en otra te pone el Trouble Shooter Vintage. Exactamente. Es una tontería, pero te cambia el título, o sea, para que elijas tú la que quieras, que se llame como tú quieras. Sí, sí, en la que yo comento, te cambia el título en función de la región de la consola. Uh-huh. O sea, que tú cambias, si tienes una consola modificada con palanquitas o con el Super CIC, como le llaman a la gente, este que es con el botón del reset. Sí. Sí, bueno, da igual. Si lo pones en japonés, te sale como Battlemania. Si le pones en inglés, te sale como Trouble Shooter. Uh-huh. Bueno, insisto que estamos hablando de la segunda parte, aunque los dos son juegos muy parecidos. Insisto, inevitablemente vamos a tocar el primero en algunos, algunos puntos. Pero bueno, que yo el que quiero recomendar, el que está un poco más pulido, el que tiene un poquito de... Me gusta más un poco la jugabilidad, aunque los dos son grandes juegos, recomiendo más el segundo. Que es el más desconocido, claro, porque es que encima de no salir en Japón, se ve que parece, bueno, yo no lo sé, yo por lo que he leído, parece que en Japón también salieron muy pocos, además. Sí, hubo una tirada cortísima. Y es uno de los juegos más caros de Mega Drive que hay. Muy bien, de hecho está, ya te digo, en AliExpress, puedes conseguir una repro con caja y manual. Sí. El que lo quiera en AliExpress por unos 12, entre 12 y 14 euros tiene la reproducción con manual, con caja. Completa. No sé yo cómo escanearán, pero cómo estará el escáner. La calidad no damos garantías nosotros, pero bueno, pero no, si lo quieren, que no se lo pidan a ninguno de estos que hacen reproducciones y la venden por 50 o 60 euros. No, que se lo pida a los chinos y ya está. Yo he estado por pedirla un par de veces, digo, ¿qué hago? ¿Me la pido? ¿No me la pido? Digo, bueno, no sé. ¿Y eso que tienes una hecha por ti? Sí, pero, claro. Pero es que el manual es muy bonito, es que tiene muchos dibujos, tiene mucha... Claro, que es un manual de los antiguos. Por eso dudas, porque no saben los chinos qué manual le han puesto. Exactamente. Pues está por ahí escaneado y hasta puedes hacértelo tú mismo, pero yo qué sé. Aún recuerdo, lo voy a contar ya que estamos charlando, aún recuerdo un Sonic Racing que compré, el Sonic Racing de la Nintendo DS, de la DS, el primero, lo compré pirata, venía con caja y todo, y recuerdo que tenía un mini manual, y tanto lo que ponía en el manual como en la parte de atrás, en vez de ser un resumen del juego en inglés, lo que era una copia de un trozo de análisis de IGN. O sea, que no te explicaban nada del juego, te ponía un análisis. Ha vuelto Sega, no sé qué, no sé cuántos, tal como lo estábamos esperando, y como vimos en anteriores vídeos, no sé qué, no sé cuántos. ¿Pero qué es esto, hombre? Pues igual con esto han hecho lo mismo, ¿sabes? Lo mismo te pueden dar el manual perfectamente copiado, como que a saber qué texto le han puesto. No se sabe. Pero bueno, es muy barato, se puede correr el riesgo, o sea que tampoco es mucho problema, ¿sabes? Entonces, pues pasamos lo que es el juego fue desarrollado por Victokai, una compañía que ha hecho bastantes juegos para la Mega Drive, ha trabajado sobre todo para Sega. Ha hecho muchos juegos propios diseñados por ella, y también ha hecho muchos en plan second party, encargos de por famosos y cosas de esas, sí. Sí, así lo más destacable, pues el Psycho Fox, puede conocerlo la gente, la mansión de las almas perdidas de Saturn y... ¿El Mega Twins de Mega Drive no era de ellos también? No. ¿Seguro? El Mega Twins no me suena que fuera de ellos. No fue programado por Sega directamente. No, Sega no. Capcom lo programó por Sega, no sé. Yo creo que era Victokai. Mira, voy a comprobarlo, Sí, esto es. El Mazin Saga, que también Mazin Saga, Mazin Wars. Ah, no, que era Visco. Viscoelástica. Visco era la que es el de Mega Drive, sabía yo que la porque, hombre, el copyright lo tenía Sega, lo pagó Sega, todo Sega, pero buscó una second party para programarlo. Era Visco, perdón. Algo de B ya sabía yo que de era. Mí. Victokai también hizo los ports de New Zealand Story de... ¿O eso fue Visco? Ya no lo sé. No, seguro que es Visco. Los ports de New Zealand Story para X68K, el Sharp, y para el FM Tones. Pues... No me suena, pero bueno. Es cuestión de buscarlo. Y incluso veo que tiene un Kickoff 3 para Mega Drive. European Challenge. ¿Tú conoces este juego, Morsupo? Sí. Ahora que lo dices, estoy cayendo que... diría que es la distribución japonesa, por eso, del Kickoff 3. El Kickoff 3 sí es un... Bueno, el... Pero el Kickoff 3... Ahora también me hace dudar. Yo diría que está en la caja... ¿En la caja europea o solo en la japonesa, la versión de...? O sea, la referencia a Victokai. Yo creo que fue la distribución japonesa. Es que es eso, no me suena que en el europeo, pero vamos, casi si... Cuando hagamos un receso voy a buscarlo en la estantería. Me suena. Ahora que lo dices, me suena. ¿No dices que tengo japonés o...? Si tienes japonés, seguramente a lo mejor es por la ROM, que habré probado también, pero bueno. Bueno. Después de este mini repaso de... Una cosa, ya que había lanzado la pelota, lo digo. Los New Zealand History para FM Tones y para el Sharp los hizo Bing. Otra con un EI, o sea que fíjate tú, ¿eh? No es ni Visco ni Big, tú caes, es Bing. Anda que... O sea que nada, ya está dicho, para que la gente no se quede con la duda. Vale, Battlemania Troubleshooter, una... Un shooter de corte clásico, arcade, de memorización pura, de jugarlo 300 veces durante 3 meses para poder pasártelo, hasta dominarlo, masterizarlo, y entonces ya a partir de entonces disfrutas con el juego porque eso, al sabértelo ya de memoria, ya lo haces tuyo. Bueno, pues tenemos 3 botones de acción. El primer botón, el botón A, es una bomba que puedes lanzar cada vez que se llena una barra de energía. Esta barra se llena con tiempo, no hay que hacer nada especial, sino que disparas la bomba, se vacía y va llenándose, y una vez esté llena, pues puedes volver a usarla. Estas bombas las puedes escoger al principio del tipo de bomba, al principio de cada nivel. Después el botón B es el disparo normal, que lo dejas pulsado y tiene autofire, o sea, no es el típico shooter japonés que lo dejas pulsado y disparas, no te tienes que dejar el dedo y te dice, ah, pues esto es mucho más fácil. Mentira, este juego es súper difícil aún teniendo el autodisparo. Pues imagínate si no lo tuviera. Exactamente. Y el botón 3 es el giro del segundo personaje. Entonces, ahora explicamos en qué consiste. Tú, si alguien ha visto la portada o alguna pantalla... ¿Estás hablando del primero? ¿Cómo? Estás hablando del primer. De los dos. Con el giro también giras el segundo personaje. Tú no, no, no. Dos. Bueno, es que ahora os lo voy a contar. Ahora lo voy a contar. El primero y el segundo, sí. No, es que ahora te cuento. Vamos a ver, en el... O sea, este juego es... tú manejas, en lugar de manejar una nave o lo que sea, manejas a dos hermanas que van disparando. O sea, una chica. En principio, tú manejas principalmente a... Hay una rubia y una morena, pues maneja a la rubia. Y tiene Madison. Tres... Madison y Crystal. Gracias por el... Por el dato. Es que, ¿quién es que quién? En el 2 sale en japonés, pero en el 1, que sale en inglés, y al que yo, por una casualidad de la vida, he jugado, en el 1 la rubia es Madison y la morena a pelo azul o lo que se lo tiña es Crystal. Pues, y bueno, y la broma es que he jugado al 1 porque me he equivocado. En Cosmos había dicho que jugáramos al 2. Y yo había jugado al 8 días, pero antes he jugado al 1. Pero bueno, he arreglado el. He puesto solución al error y estoy rejugando también ahora mismo. Sí, efectivamente, a punto. Por lo visto, la versión japonesa es Mania Hotori, Madison en la versión americana y María Haneda. Cristal en la versión americana. Manía y María. Ah, no sé. Vale. No, no, vale, sí. Vale, yo he dicho los nombres americanos. Sí, sí. Entonces, este juego aparte tiene tres... O sea, aparte de todo esto, de que es un shooter normal, bueno, que eso tienes... Tú manejas normalmente a la rubia, normalmente. Y tienes una especie de ayuda, lo típico que serían los options de otros juegos. O sea, tienes un option tipo dron y aparte... Tienes a la hermana morena también disparando del que tienes menos control de movimiento, pero también lo puedes manejar. Entonces, en el botón C que comentaba antes, que giras al personaje, lo normal es que gires a la morena, a la Crystal... A la que no controlas, sí, tú directamente. A la que no controlas tanto, exactamente. Pero este juego tiene tres modos de control. Digamos que eso lo tienes que configurar en las opciones antes de empezar a jugar. Y esto, ahora vamos a hablar solo de la rubia, que es, por un lado, el modo más sencillo, digamos, es que la rubia solo dispare a la derecha. Como un matamarcianos normal, vamos. Como un matamarcianos normal y solo disparas a la derecha. Entonces, ese es uno de los modos. El segundo modo con sería... Con ese modo, perdona, Encore, el C no haría nada directamente. No. No hace nada. Es el modo que viene por defecto, pero lo encuentro bastante estúpido. Para es muy jugar. Corto, es muy corto. Yo ese modo no recomiendo nada. Yo recomendaría alguno de los otros dos, que es el modo 2, que es dos direcciones de disparo, que es puedes disparar hacia adelante o puedes disparar hacia atrás. En ese modo, o sea, tipo sidearms, por ejemplo, es lo que más se me viene a la cabeza. Entonces, en ese modo, el botón C lo que hace es girar a los dos personajes. Tanto a la rubia como a la morena para poder disparar para ambas partes. Uh-huh. Y el botón C, perdón, y el modo 3, lo que hace es que tú escoges, la rubia puede disparar en 8 direcciones. ¿Cómo escoges las direcciones? Pues con el joystick mueves en una dirección y mantienes el botón de disparo. Entonces disparas en la dirección que hayas escogido. ¿El botón C qué haría? Pues la morena lo que hace es escoges entre disparar a la derecha o disparar a la izquierda. Es el más complejo, pero es el que más libertad te da. Este modo es el que recomendaría yo. Que es un poco ver, Forgotten Worlds. La rubia puede disparar para todos los lados. Si escoges este modo, sí. Sí, pero solo con el modo 8 direcciones. Sí, con el disparo 8 direcciones. Sin usar el C. Sin usar el C. Exactamente. Sin usar el C, con la rubia puedes apuntar a todos los lados. Pero entonces usando el C, y a la que giras es a la hermana, ¿no? Exactamente, y que la hermana solo dispara o a la derecha o a la izquierda. Y por otro lado, tienes el dron este, que también es configurable en menú, que también tiene tres modos. El primer modo, el dron no hace nada, y lógico también. El segundo dron dispara hacia la derecha nada más. Y en el tercer modo, lo que hace el dron es dar vueltas en círculo como si fuera una especie de escudo. Eso en el primero, en el 2 el dron va disparando siempre para el mismo lado también. Pero se configura. En el tercer modo. Sí. Eso están las opciones. Vale. Sí, es homing, roll o negative. Vale. Exactamente. Sí. Exactamente. Muy bien, correcto. Muy bien. Y aparte de eso, pues ya digo que es una... Tiene también dos power-ups y... Parece complejo lo que hemos dicho, pero es cuestión de probarlo y verlo, ¿sabes? Es probar, y aparte, la gracia es que o bien tú encuentras el modo que más se adapte a ti, porque según a veces como te encuentres, dices, pues me gusta más el modo dos direcciones, el modo ocho direcciones. El de dos direcciones es bastante completo ya y es bastante intuitivo y rápido, pero a lo mejor dices, no, pues hoy tengo ganas de complicarme. Que puedes encontrar un modo bastante cómodo para... O sea... tu modo de jugar o incluso pasarte con un modo y decir, venga, pues ahora me lo paso en otro porque quiero hacer un reto mayor, no lo sé. A mí me ha gustado eso, que no es solo disparar y ya está, sino que tiene esas variantes, incluso el dron este. No sé, está bastante curioso. Del tema de los power-ups tampoco no voy a destacar nada especial, porque son eso, lo típico de dos balas a la vez, tres balas a la vez, un poquito más así. Pero aparte de eso, sí quiero destacar lo que son animaciones y gráficos, que aunque los colores sean bastante pobres, sí mejora lo que es el tema de las animaciones, el tema de los monstruos, son bastante más grandes. El color, en el 2 respecto al 1, el color es más sí. Putre, más pobre, sí. Más pobre, pero es raro. Es lo que le comentaba antes a Sito, que me pareció un juego de PC Engine más que de Mega Drive, por la selección de paleta, no lo sé. Un poco, de aquella manera. Bueno, y la banda sonora, yo no sé si Morsupo le habrá dado tiempo a Sito, la banda sonora es bestial, de las de ponérsela. Sí. Desde las de ponérsela sin jugar, incluso tiene. En las opciones hay un modo test. Simpático. Sí. Muy simpático porque. Además es muy gracioso porque se ven los 6 canales de sonido de las músicas. O sea, es una orquesta que hay ahí. Sí, representados por una orquesta de las chicas estas, bueno, de tu compañera, de la morena. Sí. José Ramón de la Morena. Y cada una tocando un instrumento. Está muy divertido. Está en el Rolling Thunder 3 o 2 también hay una cosa parecida. Por cierto. A quién le suena. No lo había visto. No, yo no lo he visto. Pero vamos, que una banda tocando en las opciones. Pero no, esto está muy bien, aparte del detalle que comenta Encore de que coinciden con cada canal de sonido. Y sí, cada vez que un canal de sonido suena, el personaje correspondiente a ese canal se mueve. Se pone a tocar la batería o a tocar la guitarra o lo que sea. Sí. Está simpático. Se ve eso, que usa como uno de voces, otro de ritmos y cuatro de instrumentos. Y la personaje que está dibujado en tipo súper deforme. Sí, es muy simpático. Yo a este juego le veo como muchos detallitos de ese tipo, de que sí, varios modos de control, lo del test de sonido, lo de... también la diferenciación del dron, no sé. Hay ciertos detalles que se le ve cierto amor al programar este juego. Es lo que le veo yo, por eso también lo quería traer. Y otra cosa, como por ejemplo la cantidad de planos de scroll que tiene. Sí. Técnicamente es una virguería. Eso también hay que decirlo. Ya te digo, música buena, los planos de scroll, el frenetismo, enemigos en pantalla. O sea, lo estoy vendiendo, ¿eh? Una pregunta, ¿eh? ¿No te da la sensación que el juego se puede jugar a dobles? Daba la sensación que ojalá se podría haber jugado, pero no, hasta donde yo sé, no se puede. Es que incluso da la sale sensación un player, eso es. Sí, sí, sí. Te pone un player star, es que te da la sensación como que pudiera haber dos players star en algún momento, pero yo no sé ponerlos. No se puede. O sea, es que es súper raro, es verdad, porque en el menú sale un player star, correcto, pero no... Es aquello de que no es que no tengas puesto el segundo mando en la consola o en el emulador configurado ni nada de esto. ¿Qué va? Incluso... Me hubiera recordado al Forgotten Walls todavía más así. Sí, le tiene un airecillo, pero bueno, este en Mega Drive para mí es mejor este. A mí el Forgotten Walls no me gusta. Es un juego que no me ha gustado nunca, mira. Ya lo he dicho en algún podcast, creo, pero no me ha gustado nunca ninguna. El de Mega Drive es muy justito para mí. Cara, ya es otra cosa, pero... Pero está... No sé, que lo veo bastante con bastantes detallitos y demás. Incluso una particularidad que tiene es cuando no hay mando conectado a la consola, el cartucho te muestra una especie de test de botones del mando. Sí, es muy... ¿Tú lo puedes hacer una prueba en directo, por supo? A ver si... Ah, me tendría que mover. Pero en portátil, en emulador. Ah, vale, pues entonces no. Pues eso, cuando lo pruebas sin cartucho, te sale una especie de test de mando, un dibujito de un mando de Mega Drive, y te dice, inserte un mando y para si quieres hacer un test de control y demás. Y después ya te dice al final, y si quieres jugar, con eso, conecta un mando y apaga la consola. Está bastante gracioso y eso lo he llegado yo a usar en algún mando averiado que tenía de Mega Drive, de para ver qué le pasaba, de poner este juego, encender la Mega Drive y conectar el mando y probar si va bien, o sea, como una especie de test de botones. Herramienta de diagnóstico incorporada, ¿no? Exactamente, exactamente. Y yo qué sé, ¿qué más puedo decir? Pues que lo que es la track mode, el juego de... O sea, el modo sin jugar también es muy atractivo, cuenta la historia del juego y demás, que, bueno, la historia no la hemos contado, pero es la típica historia de alienígenas demoníacos que van a conquistar el mundo y tienen que salvarlo, que tampoco... Que es muy gracioso porque entre fase y fase también te sale una especie de cinemática, de escena con textos y demás. Está bastante simpático. Sí, por eso la introducida le veo valor, porque aunque el género en sí no necesita historia, este juego tiene bastante texto. Me imagino que será bastante humorístico. Que sí, será, tiene bastante bromillas y eso. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pues estaba bastante bien. Pues en principio yo, si alguien quiere aportar algo más, yo me parece que he finalizado el... No, lo que comentábamos antes, que el 2 parece el 1. Bueno, a Sito y a mí el 2 nos parece el 1. Sí. Jugablemente está más refinado el 2, ¿eh? Pero gráficamente, lo ves gráficamente y da la impresión de que los gráficos, el color es mucho mejor en el primero. Incluso juega más todavía, si cabe, con los planos de scroll. También, los personajes son más grandes. Los personajes son más grandes, más definidos también, es verdad. Parece que al primer vistazo lo que parece es que el 1 sea el 2. Cuando ya juegas un poco y te vas dando cuenta que está menos depurado, sí, pero es curioso eso, no deja de ser curioso, no sé por qué lo harían así, no sé. Uh-huh. El 1 hace un más uso de colores limpios, no recurre tanto a las tramas, el 2 usa más tramas, o sea, sí, es verdad. Por eso parece que tenga una paleta más reducida, es la impresión que... Igual simplemente cambiaron el grafista y ya está, yo qué sé, no sé. Es una curiosidad. Y lo que me ha llamado también la atención de este juego es que sí, que todos los matamarcianos, porque al fin y al cabo son matamarcianos, normal y corriente, que los matamarcianos, muchos, o sea, sí, tienen sus rutinas y todo eso, pero premian mucho más la habilidad. Aunque sepas la rutina, es complicado. Sí. En este, en cambio, cuando ya te sabes las rutinas, sí, que aprendértelo todo, o sea, es que es muy a base de prueba-error este juego. Sí. Es muy a base de prueba-error porque tienes que decir, hostia, ahora me van a venir por aquí, ahora para acá. Y como tardes un poquito, si lo tienes memorizado, es bastante fácil, ¿eh? Sí, si lo tienes una vez lo tienes memorizado es bastante fácil, pero claro, memorízatelo. Es un juego que no es que por muy hábil que seas, no te lo pasas en unas horas a no ser que hagas trampas. Con sabes tantas y con cosas. No te lo pasas en unas horas porque te lo tienes que aprender. Si no te lo aprendes, no puedes. Es de esos juegos que de la vieja escuela, lo que decía yo antes, de que es de los que antes los comprabas o los tenías prestados o lo que sea, y necesitabas una semana o un mes para pasártelo entero hasta que lo conseguías. Claro, sí. Ahora lo pruebas y dices, qué fácil, no tengo paciencia. Pero es que en esa época, claro, tenía que durarte el juego. Y la gracia era es que tiene, que yo le veo, es eso, de tener que aprendértelo, masterizar bien el juego. Ahora vienen por aquí, ahora vienen por acá, ahora tengo que apuntar a este monstruo en esta parte, tengo que apuntar hacia abajo, tengo que dejar a la hermana apuntando para un lado y a la otra para otro, y cosas así. No, pero sí. Es muy, muy chulo, muy chulo. Uh-huh. está lo que eso es lo que le da más le daba a mí, ya te digo, a mí por ejemplo el Forgotten World es un juego que no le veía mucho la gracia, pero este lo veo más ágil, más rápido, más hace buen uso de las direcciones de disparo y todo eso. No es como otros que agobian y dices no sé ni para dónde disparar, no sé ni para qué ponen esto. No, pero en este lo veo útil, lo veo sí útil. Él nota que la jugabilidad es muy precisa y que sabes que fallas por tu culpa y por memorización, por decir vale, ya la próxima vez sé cómo cargarme a este tío, ¿sabes? Y ves que vas progresando a cada partida, está muy agradable en ese sentido. No me he pasado el 1, pero creo que la primera fase es un remake de la última del 1, ¿verdad? Da esa impresión. La primera fase del 2 sale el jefe final. La primera fase de todas del juego, que ya estás juegas subiendo hacia arriba y al fondo está la luna. Sí. La del edificio me parece eso, que no. Eso no tiene pinta de ser una cosa como lo que hicieron con el Wonder Boy Dragon's Trap, que la primera fase es un remake de la última del anterior. Pues si quieres lo consulto. Me da esa impresión, vamos a ver, no sé. Ya, hombre, no te sé. Sale un enemigo final como muy, muy jefe que se va enseguida también. Sí, lo matas bastante algo, fácil. Algo habrá. Yo me da la impresión de que es eso, no sé por qué. ¿Yo? Sí sé la o sea, el mundo, lo diré. El jefe final sale en la intro. O sea, el que sale en la intro sí es el enemigo final del primer juego. Pero la primera fase ya es diferente. ¿Es el enemigo de la primera fase también? No. ¿No es el de la primera fase? ¿No es el que sale al final en la primera fase? No. El del final de la primera fase sale con... Bueno, primero luchas con un... Primero, después con tu espejo, con el reflejo tuyo en el espejo. Sí, sí, sí. Y de luego te sale una especie de mago. Sí, ese, muy ese. Grande, ese, ese decía yo. Ese. No, pero no. No es el de la intro, es una especie de como de robot transparente translúcido. Vale. Sí, un robot tipo cucaracha gigante. Sí, sí. Vale. No vale. Es. O sea, no sé, es que me había dado esa impresión, no sé, me había dado esa impresión. Y que el tío parece que es el mismo, o el tío sí que es el mismo, el que lleva el robot gigante sí que es el mismo, es el mago ese, ¿no? El mago ese de la capa. Sí, bueno, a mí es eso, el mago lo que me ha dado la sensación claramente es que era como un enemigo de más adelante, que ahí te aparece un momento típico como casi enemigo final. Por lo que he visto es el malo del primero también, que es el que está... El que se transforma. El que está subido, estás como subido en el bicho ese que decís, que es como una cucaracha. Y es eso, y empiezas solo, no empiezas con tu compañera, no sé, es algo raro, o es un sueño, o debe de haber algo dentro. Es un poco, yo he jugado a Japón. No, porque a la morena la rescatas al final del primer nivel. Ah, estás rescatándola, vale. Sí, la estás rescatando. Entonces, que además también eso es curioso, porque empiezas sola y después en la segunda fase, te cambian también y te meten en este sistema, ¿sabes? Y la ambientación es distinta, porque la primera es como un poco más, todo más estrambótico, más bizarro, no de valiente, sino de extraño, más japonés. Sí. Como peces con caras y fantasmas y... Más Urotsuki Doji, bueno. Sí, de demonios. Fantasma japonés, sí, de japoneses. Y la segunda es mucho más tecnológica. Los enemigos ya hay más misiles y otras sí, cosas. Sí, aunque. Aunque los dos combinan luego, tecnología. Luego también hay fases raritas también así de ese tipo, sí. Y yo decir, el juego es una ambientación muy, muy anime. Muy, sí, eso. Simpática. Y aparte, pues como su tema principal también que va combinando los scrolls, que aunque predomine no el horizontal parece, pero luego hay fases que vas hacia arriba, otras cosas hacia abajo. Sí. Está variadito. Eso es lo que me refiero yo cuando digo que han puesto cariño, que no se han limitado a hacer, el shooter sí, este. Sí, todo lo mismo. Que han puesto enemigos muy variados, mecánicas muy variadas, eso, super muchos planos de scroll, las músicas, etcétera, etcétera. No se entiende que no hicieran más de este juego, hubiera sido... No sé, sería porque es una compañía pequeñita, no lo sé. Pero no sé, pero yo qué sé, normalmente... Por cierto, recuperando la compañía, DictoCai está en el Kikon 3 en la portada, sí, en el europeo también. Ah, también el europeo, gracias por el dato. me sonaba y me entró la duda de si es que tenía el japonés o no. Es el formato ya de los nuevos, el formato azul de la caja de Mega Drive y con DictoCai. Ah, mira, pues es bueno saberlo. Muy bien. Vale, pues en principio yo, si alguien quiere añadir algo más, yo ya lo he dicho todo. Yo también ya lo he dicho todo. Yo nada. Bueno, pues vamos, pues pasamos a otro juego. Bueno, Molsupo, pues háblanos tú de tu juego. Vale, yo traigo un juego que es difícil que mucha gente lo conozca, pero bueno, me hacía mucha ilusión traerlo y creo que puede gustar. Es un juego para una máquina que ha salido poco por nuestro podcast, pero que también la quiero mucho, que es el Commodore 64. Uh-huh. Es un juego homebrew, amateur, casero, decirle como queráis, pero, o sea, lo subrayo porque, aunque lo sea, no lo parece, tiene un acabado muy profesional, al menos en mi opinión. Un juego de un italiano que se le conoce como Simone Bellavicua, o perdón, como se pronuncie, Chucho nos lo diría bien, del 2010, que se llama el juego Quod Init Exit. Un beso para el Chucho, aunque no nos oiga. No, así que nos oye de vez en cuando. Este lo oirá en el 2025 o así. Pues un beso, el vaso ritmo. Un beso para el Chucho desde el año 2016. Eso, igualmente. Pues bueno, el juego, repito el título porque es extraño, es Quod Init Exit, es un título en latín, Quod con... Que lo que entra tiene que salir o algo así, ¿eh? Efectivamente, es algo como un todo lo que entra sale. O lo que entra por lo que sale. Más o menos, viene a ser eso. Y el título está muy bien escogido, porque precisamente el juego... El desarrollo nos presenta a un cerdito que se llama Zampo, pero bueno, es lo de menos, que al que tenemos que manejar en una pantalla sin scroller. Es un juego one screener, se les llama a veces, tipo bubble bobble, sí. One path floor screener o una cosa así. Sí, una cosa es, una inglesa. De una pantalla. Que está fijo en la pantalla, como Mario, como el primer Mario, como Donkey Kong, un poco estos juegos así. Sí. Y tenemos un cerdito y tenemos varias alturas representadas en una especie de plataformas, y por cada altura van pasando comida de forma muy rápida. Comida, pues pasteles, una especie de pez de espada, carne, plátanos, comida de todo tipo. A diferentes velocidades y por diferentes alturas. Veneno. Y sí. Veneno también. Veneno es la única cosa negativa. Hay leche, hay botellas que se pueden confundir con las de veneno que son de leche, pero bueno, hay lo único malo es el veneno y todo lo demás es comida. Entonces en el juego el cerdito tiene que ir comiendo y tiene una especie de barra, no de energía, sino como de hambre, las unidades de hambre, que cada vez que va comiendo se van añadiendo. Excepto si se toma el veneno, que le disminuye. Y si está mucho rato sin comer, también le va disminuyendo. Si se quedara sin barra de vida, muere, aunque eso es bastante difícil. Y si no, el juego, cuando ha comido lo suficiente y se llena, pues el cerdito dice ¡yeah! Bueno, ¡yeah! Lo dice, sale en la pantalla. Y en ese momento aparecerá, o bien por la izquierda o bien por la derecha de la pantalla, y a una altura que no sabemos nunca cuál va a ser aleatorio, un retrete. Y ese retrete va a recorrer la pantalla de lado a lado rápidamente, y nosotros, pues desde la altura que estemos, tenemos que saltar y llegar hasta el retrete para que el cerdito pues pueda hacer sus cosas, o bien tirarnos desde arriba abajo e intentar coincidir en el retrete. Decir que si lo conseguimos, pasamos a la siguiente fase, que va a ser lo mismo, cambiando un poco la estructura de las plataformas y la velocidad en la que aparecen los ítems. Y si no lo conseguimos, directamente es game over, no hay vidas, y lo que pasará aparte es que el cerdito pues se hará su caca fuera. Es un juego que le gusta mucho a mi hija, aparte, me lo pide, me dice, el juego del cerdito que hace caca. Es otra forma de por la que se le conoce. Es un juego que también en el Commodore Explorer lo puse, y a la gente que de Commodore ya la conocía, pero la gente que no, pues le gustó bastante. Es un juego muy simpático. Destacarlo técnicamente, que tiene un colorido de muy pocas veces visto en Commodore 64. Por supuesto, en su época yo creo que no se veía. No sé qué trucos o qué técnicas ha elegido. Yo sé que utiliza un modo de gráficos de alta resolución. Más que el color es eso. Más que el color es la resolución, tío. He leído en comentarios en la entrada de Commodore Plus que dicen que es el modo ECM, que es Extended Color Mode. Buscando luego ese modo, uh-huh, dicen que no es exacto, es más el tema de resolución que no de colores. Es que en Commodore 64 era muy típico que, bueno, yo no me conozco las características del ordenador, pero lo sé por lo que veo. O sea, era muy típico que los fondos estuvieran en alta resolución y que a lo mejor unos sprites concretos estuvieran en baja resolución, mucho más cuadriculados. Por lo visto, este modo no se utilizaba casi nada en los juegos comerciales de la época. Tanto el fondo como todos los sprites y todo, está todo en alta resolución. Eso es lo que, por eso se ve todo muy bonito, muy definido. se ve que podría ser perfectamente un 16 bits o una recreativa. O sea, un juego, vale, que no tiene mucho a presentar. Una de Master System, es precioso. Algo, perfectamente. Sí. Master System sin problemas, sí. No parece Commodore, ¿no? No, desde luego. Y a mí Commodore 64 me gustan sus gráficos. Ya te digo. O sea, que a nadie le eche para atrás Commodore 64 por gráficos, porque... Y más que por los colores es eso, es por la resolución. Los colores son muy buenos, claro, pero yo sí que he visto colorido así, pero con menos resolución, con resolución muy mala. O sea, hay muchos juegos que ves que tu protagonista tiene un poco de resolución, pero los demás son todo súper cuadriculados. Y dices, bueno, lo que había, ¿no? Lo que dará de sí el ordenador. Pero aquí es que es eso, es que es todo en alta definición y se ve muy bien, se ve muy guay, muy, muy chulo los gráficos. Muy kawaii todo, como se suele decir también. Sí. Sí. A ver, no tiene nada japonés en sí, pero es todo muy bonito. Sí, el estilo así. Y es un juego para jugar, nada, a lo mejor 5 minutos, 10 minutos, para jugar en el váter, si juegas como el 64 en portátil, pero es un juego de acción muy directa, que al momento le vas a coger el truco. Tal vez tiene el único defecto, yo creo, o que le cambiaría la jugabilidad, el hecho de para bajar, para subir es fácil, que simplemente es el botón de salto y vas subiendo plataformas. Para bajar tienes que buscar los huecos que hay entre plataformas, y esto complica un poco a veces la vida a la hora de llegar al váter. Es la dificultad principal del juego. Eso es la dificultad. Tienes que tener claro, es que en parte, cuando ya lo juegas mucho, te das cuenta de que la gracia está en que mires la barra y los últimos cogerlos siempre desde abajo, para que si el váter te sale por abajo puedes llegar a tiempo, porque arriba casi siempre llegas. Si tú estás o bien ver el diseño de la pantalla, y hay algunas que hay algún hueco entre las plataformas que te permiten bajar desde arriba de todo a la tercera o cuarto piso de abajo sin problemas. Y si tú estás abajo del todo, arriba te da tiempo, pero como estés en la tercera y el váter te salga por la de más abajo, ya no llegas, por muy bien que tengas huecos. Te la juegas. Lo ideal es eso, ponerte en la plataforma, en la segunda, empezando por abajo, y procurar coger ahí las últimas, para que así te dé tiempo por si el váter te sale por abajo. Pero claro, yo creo que esa es la gracia del juego. Yo había pensado también en lo de darle hacia abajo y que salte y que caiga abajo. Como pero en entonces muchos sería juegos. Mucho más fácil. Pero es que entonces sería demasiado simple, claro. Es lo que sí que le cambiaría a lo mejor sería eso, yo que sé. A ver, es una tontería, es un juego, tienes intentos infinitos, ¿no? Pero que te diera alguna vida más, ¿no? Que no fuera el game over, ¿sabes? Sí, un intento. Es que es eso. Pero bueno, es la exigencia que tiene el juego. Creo que no es muy largo. Me parece, por viendo la tabla de récords, que sale un 24 delante del récord, puede que sean 24 niveles. Sé que al sexto cambia el día clima. A la noche y demás. Sí, ¿no? Pasas del día a la tarde, al noon, al mediodía. Sí. Yo he jugado por la tarde y por lo que he visto en imágenes también hay noche. Y es posible, no sé si serán 24 a lo mejor, por 24 horas o no, esto ya me lo estoy inventando yo, ¿eh? Pero sé que hay varios niveles y que tiene final, que el juego no es infinito. ¿No es infinito? No. Y este año, precisamente, o a finales del año del 2015, no recuerdo si por 2015 o 2016, el programador se ha decidido hacer una segunda parte, también para Commodore 64. Eso había visto que era un juego de un desarrollo de plataformas más con scroll y demás, ¿no? Sí, este ya será un plataformas con scroll, exactamente. Y de hecho, creo está descargable y aún no lo he probado. Y bueno, le acepta donaciones para descargar, pero donaciones de la cantidad que tú quieras. Puedes hacerlo por unos céntimos, vamos. Yo es un juego que, por lo que me ha gustado el primero, el segundo le daré la oportunidad. Es un juego muy, muy simpático para jugar un momentito. Que nadie se asuste, incluso si tenéis problemas emulando Commodore, o os da miedo emular el Commodore 64, desde la web, buscando este juego en Google, desde la web... Pondremos el enlace para que la gente descargue el... Hay una posibilidad de descargaros un emulador de Commodore 64 con la ROM ya montada, que es solo el ejecutable que descomprimiendo y ya entra en el juego, sin tener que configurar mando, sin tener que configurar nada. Y puedes jugar directamente en tu PC. Lo pondremos cuando publiquemos esto. Pondremos el enlace. Yo creo que vale la pena. Es un juego muy, muy... O sea, a cualquiera que le gusten los juegos de puzzle de acción rápida, esta así, plataforma, puzzle rápido, en una pantalla, lo tiene que probar, porque seguro que... Aparte te saca una sonrisita las primeras fases, segurísimo. Y además para el sistema para el que es también, claro. Sí, bueno, y por supuesto, como el 64 suena bien. Y me gusta la música, que ya sabes que yo no soy muy fan del synth, ¿eh? Pero me gusta. Eso es raro, pero vamos, a mí me gusta la música. Pero me gusta, no suena como lo suena más parecido a otros ordenadores. Me gusta el estilo que está hecha. Muy bien. Y bueno, era una recomendación un poquito simple, pero saliendo un poco de lo normal, pero yo creo que... Sí, claro, esa es la gracia. O sea, es un juego nuevo para un sistema viejo, tío. Mola, está muy bien, hombre. este juego en su momento, a ver, aparte de los gráficos que tiene, que en su día habría sido también revolucionario, por supuesto, es mucho mejor que muchos juegos de su época. O sea, que hubiera sido un juego famoso, creo yo. Hubiera sido... Sí. Voy a decir que quien quiera se ha vendido y supongo que se puede encontrar en cartucho. Eso es verdad, lo leí, sí. La ROM la distribuyen libremente y es ejecutable desde los cartuchos flash de Commodore 64, es como la tengo yo. Uh-huh. Muy bien, estupendo. No sé, yo me ha parecido súper gracioso, pero el tema de... Yo la primera vez que lo puse, digo, espera, ¿esto qué? A ver, comida por un lado, por otro, y al final el váter, y digo, perdona, ¿esto qué es? Sí, es que por lo que explican en la intrahistoria, todo empezó un poco como una broma, se ve entre el programador y un amigo suyo, que se ve que decía mucho esta frase o algo así. O es lo que he entendido yo, buscando un poco de información sobre el juego. Y que un poco empezó con la broma y se liaron a hacer el juego, a partir de esto, no te preocupes, que todo lo que entra sale. Y a partir de ahí, pues, acabó saliendo este juego. Es extraño lo que es el desarrollo, o sea, lo que es eso, el efecto gráfico, el cerdo, la comida volando y eso, te quedas un poco raro, ¿sabes? Pero bueno, que una vez le pillas el truco está muy gracioso. Está guay. Es un juego que es eso, que lo veo atemporal, o sea, no parece de Commodore, se lo puedes poner a cualquiera que no le va a echar atrás. Para lo que es, o sea, no es un juego para tirarte horas, eso también que lo tenga claro todo el mundo. Pero para jugar tu partida de 5 minutitos de vez en cuando. ¿Y dices que el siguiente que ha hecho ya lo tiene terminado? Pues diría que sí. A ver si te lo puedo... Le echaremos un ojo. Botín y Texit 2, simplemente. O sea, es el mismo título con un 2 en números romanos al final. Uh-huh. Y al menos he leído cosas de en Retromaniac y diría que ya está incluso en la web para bajar. A lo mejor es una beta. Es que claro, ya... entré en la web para mirarlo y todo eso. No me di cuenta de que hubiera el segundo, no me fijé. O sea, que miraré a ver. Uh-huh. Sí, es Walk in Progress, parece, no lo sé, pero es ya un plataforma. Hay un tráiler clásico. Formatos, compatibilidad, get the game at the price you want. pero no sé si te lo puedes bajar. Sí, aquí pone the game will be downloaded as a zip. Bueno, ya os diré algo, aunque sea en los comentarios, sobre la segunda parte. Sí, pero es un... Estoy viendo un vídeo, es un plataforma ya con scroll multidireccional. Sí, normal, clásico, más clásico. Clásico, recogiendo váteres, se tira con peos y sale volando el cerdo. El tema de los peos, no, de los sí, la temática está ahí. Eso mola, hombre. Siempre alegra, un buen pedo siempre alegra, tío. Y tanto. Muy bien, ¿algo más que comentar del juego? Yo por mi parte no sé si alguno queréis decir alguna última cosa por mi parte ya. No, ya lo he dicho todo, nada. No, eso. Sencillito, pero guay. Está guay. Uh-huh. Muy bien. Muy bien, Sito, pues ¿de qué juego no vas a hablar tú? Pues yo voy a hablar... Sí. Pregúntamelo, Encor. Muy bien, Sito, ¿de qué juegos nos vas a hablar tú? Me encanta que me hagas esa pregunta, señor Carlos Peña. Pues mira, yo voy a hablar de un juego que es muy famoso y a la vez muy desconocido. Es un juego que la gente que tuvo ordenador y lo tuvo, es famosísimo, lo jugó en casa de alguien, pero la gente que no lo jugó y no lo vio... Yo creo que la mayoría, creo no, por lo menos con los que los he hablado, no les suena de nada. O sea, a los que les suena es porque lo vieron, o lo tuvieron, a los que no, no. Y es el Stunts. Un juego llamado Stunts, también llamado 4D Sports Driving, según quien lo distribuyera. ¿Para qué sistema? Es un juego programado por DSI Interactive Software, también llamada, esta compañía también se llamaba USI al principio. El juego es para MS-DOS, para Amiga y hay una versión para la NEC, para el PC NEC 9801, que yo no lo he visto esta versión, no sé qué tal será. Pero el juego salió en el año 90, distribuido por Brotherbund, y se llamaba Stunts. Y Mindscape lo distribuyó en Reino Unido en el año 91 y le puso 4D Sports Driving. Esta compañía se hizo más juegos de juego de boxeo, 4D Boxing, 4D 4 de tenis también, 4 de sports tenis, que eran juegos poligonales. Se ve que lo del 3D ya, ya no tenía gracia, ya no tenía tirón, pues le pusieron 4D, ¿sabes? Y el juego es lo que digo, es el juego, vamos, es que juega, habrá gente que dirá, ese juego es famosísimo, y habrá muchos otros que no tengan ni idea de lo que estoy hablando. Y es un juego que todo lo que lo tuvimos estoy seguro de que nos marcó mucho, porque la gracia de este juego... El juego era muy parecido en apariencia al hard driving o al race driving que salió el año siguiente. Era un juego poligonal muy sencillo de coches. Pero la diferencia es que tenía un editor de pistas. Uh-huh. Y no era un editor de pistas como, por ejemplo, el que podía tener el Stunt Car Racer también, que era otro juego parecido. El Stunt Car Racer solo eran pistas, no tenías que caerte a los lados, diferentes alturas y ya está. Este lo que tenía, tenía un espacio muy grande para editar pista, y tú podías ponerte loopings, podías ponerte saltos, podías ponerte rizos, podías ponerte baches, una especie de paredes en medio de la carretera, podías poner barcos de adorno, granjas, te lo podías personalizar todo como tú quisieras, cuestas, subidas, bajadas, y la gracia era... Vías de tren, ¿verdad? ¿Me suena? ¿Vías de tren? O a lo mejor me he colado. Vaya, a lo mejor, ¿no? Barcos, sí. Vale. Barcos ahí que lo podías mantener en el agua, lo podías poner en tierra, como quieras. Pero de adorno, vamos. O para saltarles. Peraltes de estos, ¿no? O para saltarles por encima. Para saltar, sí. Sí. Vale. Y era la gracia era esa, que a diferencia de otros juegos de este tipo, que en cuanto te salías de la pista podías salirte, pero te empezaba una cuenta atrás y te volvían a meter para adentro, este no, este tú podías salirte, sí, luego a lo mejor si hacías una abreviatura muy grande comiéndote mucha pista, si acortabas mucho te penalizaban, pero tú en principio podías irte a donde te quisieras de la pista sin tiempo, a todo lo que diera de sí la explanada grande cuadrada, por sí. Supuesto, no era infinito, obviamente. Sí, pues entonces, yo me acuerdo eso, el hard driving, en cuanto te salías un poquito de la pista ya te estaban... La puerta atrás, sí, te salías 9, 8, 7, sí. Horrible. Sí, porque, bueno, es que la gracia, tampoco tenía sentido salirte en el hard driving, era un juego de conducción que, por cierto, quiero decir ya, como lo he dicho muchas veces, que ese juego en arcade es genial, el hard driving se maneja genial con volante y todo, pero en consolas me parece en consolas y en ordenador me parece una caca, se maneja fatal. El Stunts este, a ver, no es que tuviera un control de la leche tampoco. Es verdad que era difícil, había que pillar el truco. No podías embalarte con el coche, no. Se veía desde dentro, tú podías poner cámaras exteriores, pero las cámaras exteriores estaban en posiciones raras y no eran útiles. Lo útil era como un Resident Evil, como las cámaras precolocadas y... Sí, colocadas en la esquina. Hay una que te sigue el coche pero te lo sigue de lado, no sé. Molaba más desde dentro. Y hay otro juego casi igual que salió en el mismo año, que se llama Stunt Driver. Ya ves, todos Stunt, ¿eh? Stunt Can Racer, Stunts, Stunt Driver, y salieron casi a la vez. Y este el Stunt Can Racer es el anterior, ¿eh? El Stunt Can Racer, el que también está en Amiga, sí, y en, sí, y en 8 bits también. Sí. Aquel sí que era anterior. Sí. De los 80, 87, 88. No, sí, no tanto. Un poquito 89, más, quizá. Es del 89, un año antes, solo. ¿Solo? Ah, sí. Bueno, yo sé que está en Commodore 64 y en Spectrum. Sí, y en Spectrum también, por supuesto, sí. Bueno, es un juego que tiene su gracia también, pero es distinto. Aunque los gráficos parezcan casi igual, son conceptos distintos, no llegan a ser igual. El que es un concepto casi idéntico es el que digo, Car Racer. El Stunt Driver. Todos Stunts, es lo que digo yo. Luego es el Stunt Race FX de Super Nintendo. El Stunt Driver es el que más se parece porque también tiene editor de pistas, también tiene, vamos, casi los mismos obstáculos, los mismos looping, los mismos... Lo que pasa es que ese juego, aparte de que yo no lo tuve y no conocía a nadie que lo tuvo en su momento, el motor es peor, el motor 3D es peor porque hace más uso de tramas y además va más a golpes. El Stunt, si tenías un PC aceptable, iba fluido. El Stunt Driver, aunque tengas un ordenador potente, siempre va a unos FP, por ejemplo, por decir algo, a 15. Fijos, pero no va fluido, no es un motor fluido. Entonces eso también le quita un poco de jugabilidad, ¿sabes? Y la gracia también del Stunts, el que comento yo, el Stunts, el 4D Sports Driving, es que tenía coches con licencia. Tenía el Lancia Delta, tenía el Lamborghini, tenía un Hummer, tenía el Honda NSX, el Audi 4, y los veías y se parecían. Decían, ostras, eran polígonos muy simples, pero veías que el coche estaba ahí. Y los pilotos, estaba Sin Connery, estaba Adam Sandler. En los coches, MC Hammer. En los coches recuerda a a Test Drive, que de hecho creo que comparte programadores o comparte sí, alguna... Sí, sí, sí. Y la vista interior también se parece mucho a Test Drive, sí, aunque sí, luego el juego, el desarrollo sea un poquito más hard driving. Mucho más ágil, el juego es mucho más ágil que el... es de los mismos creadores, los de DSI hicieron el Test Drive y unos cuantos juegos más. Mira, te voy a decir unos cuantos juegos que hicieron, porque esta compañía hizo mucho, ¿eh? Esta compañía hizo el Outrun, lo hicieron ellos, el Outrun de PC. El Outrun de PC, solo el de PC. Porque el de Amiga, el de ordenadores y todo eso lo hicieron diferentes. Y es, casualmente, el del PC la mejor conversión que hay para ordenadores. Tú ves los gráficos y dices, bueno, gráficamente incluso el de Spectrum parece más fiel. Pero el de PC es muy jugable. Es muy jugable, es divertido, no es complicado y lo disfrutas realmente, lo disfrutas. Cosa que no se puede decir del de Amiga o del o incluso el de Spectrum, que es muy lento, ¿sabes? Este es disfrutable de verdad el de PC. Hicieron también el juego de las Tortugas Ninja, hicieron una versión de Altered Beast, hicieron un Contra, hicieron el Castlevania de PC, también lo hicieron ellos. O sea que esta gente hizo muchos juegos. Y tuvo un jaleo también cuando salió el Outrun, lo sacaron un poco después del Test Drive 2 y se ve que a Collade les puso una denuncia diciendo que habían usado el código del juego. Los juegos no tienen nada que ver. Porque el Test Drive 2 es así como poligonal y el Run no lo es. Pero bueno, ellos decían, oye, no, si solo hemos usado una rutina de borrar la pantalla. Y aquellos dijeron, no, habéis usado el código fuente, que aunque lo hayáis programado vosotros no os pertenece, que sois una second party, esto, lo otro. Y nada, pero... Vaya uno sacó la de para decir estos cuando, sí, cuando precisamente ellos con Mega Drive habían estado jugando con las mismas tácticas. Vaya compañía también, buena ha ido a hablar, ¿eh? Los de Acolade, sí. Se ve que les gustaba meterse en jaleos a esta gente. A lo mejor con esto cogieron la idea para luego aprovechar lo que ven defensa con para no pagar la licencia con Sega. Bueno, pero al final le dieron la razón a estos, le dijeron, oye, si aunque hayan usado vosotros Acolade, no tenéis la propiedad de las instrucciones de programación. No, si son instrucciones al fin y al cabo, no usa ni gráficos ni reutiliza nada, o sea, no soy los. Pero por eso, claro. ¿Ves el paralelismo con lo de Mega Drive? También fue algo parecido. No había tanto problema en usar el código para poder lanzar el... para poder no mostrar el Produced by or Under License by Sega. O sea, al final es la misma defensa y la misma conclusión, oye, que no pasa nada porque eso es esta parte pequeña del código, no estás copiando, no estás infringiendo derechos de propiedad sobre un código. Ahí en lo de Sega tenía trampa, lo de Sega el código no era en sí, en Sega lo que era decía, oye, han hecho que muestre esto y ellos no tienen licencia, pero claro, la que lo estaba poniendo era Sega, no eran ellos. Era una trampa. Bueno, pues... Sí. Pues eso, esta gente hizo juegos y yo juego la mayoría de sus juegos y están bastante bien, ¿eh? Para esa época en PC, del año 90, un poco antes, 90, 91, 89, algunos de menos, algunos de después incluso, están muy bien, ¿eh? Estaban bien jugablemente. O sea que, a ver, dices, hostia, es el año 90, el PC en el año 90 no era muy, muy destacable tampoco que se diga, ¿sabes? No. Y están muy bien sus juegos. Yo he jugado bastantes. Mira, los test drives de ellos precisamente no me gustan. Los test drives no, pero casi todo lo demás me gusta bastante. Y el Stunts este lo que tenía es lo que he dicho. La jugabilidad que tú... tenía opciones. Tú podías jugar contra el tiempo, contra un oponente, para ver quién ganaba, para hacer tiempo. Podías picarte con los amigos, yo he hecho tanto tiempo en este circuito. El juego tenía unos 4 circuitos. Y tú podías hacerte más. Y lo bueno es que cada circuito lo guardaba en un archivo. Entonces tú ese archivo se lo podías pasar a un amigo en un disquete. Y él veía el circuito. Yo lo hacía con unos amigos. Mira qué circuito he hecho. Y nos lo pasamos en disque los circuitos. Pues yo me lo he hecho en tanto tiempo. Pero claro, la gracia era que eran los circuitos que tenía limitaciones. Limitaciones en el sentido de que si tú ponías un salto, no podías dejar dos huecos en el salto. Te decía que el circuito no era válido. O sea, te decía que tenías que acortarlo más, que no era un circuito válido. Entonces la gracia era hacer un circuito que ocupara solo 6 cuadros. Un circuito muy pequeñito, solo 6 cuadros y que se cerrara y ponerlo en un rincón. Entonces ese era el circuito cerrado y luego tú fuera de ahí te hacías el circuito como te diera la gana. Para ponerte saltos imposibles. O sea, eso no había caído. Así ponía, claro, porque es lo que digo, si tú querías poner el Fórmula 1 en el que más corría y la gracia era en poner peraltes para que no perdiera velocidad. Va a ver con cuántos cuadros, porque se dividía por cuadros. Claro, y él lo interpretaba que era decoración todo eso, ¿no? Él tenía el circuito cerrado por un lado y todo eso era como decoración. Entonces era eso. Era el truco para ponerte, por ejemplo, pues una separación de 5. Decía, pues si veis el Fórmula 1 yendo a tope, me salta 5 cuadros. Los 5 cuadros del editor, porque el editor iba por cuadros, claro, va por cada claro. Un cuadrito. Sí, como Scalestris, ¿no? Sí, exacto. Muy bien, buen ejemplo, exacto. Era como pistas de Scalestri, es el ejemplo perfecto. Y, sí. Y la gracia era eso, y tenía cosas graciosas, como que yo me acuerdo con el Fórmula 1, que te ponías el cuadrado, tres de los lados, casi cuatro de los lados, con pista recta, y con chicana inclinada. Así uno perdía la velocidad. Luego llegabas a los saltos, ponías un salto detrás de otro, y había veces que se iba la pinza y el coche salía propulsado hacia el cielo. Salía propulsado hacia arriba y decía, ya caerá, y luego, pam, caía, pam, el coche reventaba, explotaba. El fallo era que eso, que era muy sensible. Si saltabas un poco mal por los sitios, enseguida te reventaba el coche. Pero bueno, el otro es más sensible. El que he dicho antes, el otro juego, el Stunt Driver, es más sensible en ese sentido. Te explota antes el coche. O sea que... Claro, yo entiendo que la trampita esta que dices tenía su gracia para... Bueno, la trampita para sí, sí, el circuito de cricket. Sí. Supongo que luego ya no te contaba el tiempo. Claro, de vuelta, claro. Cuando claro. Te estabas fuera. Cuando te salías por fuera, pues el tiempo era... Estaba sumando una vuelta eterna, ¿no? Claro, por decirlo claro, así, claro. Porque no estás siguiendo el circuito. Sí, sí, pero sí. Como la gracia del juego casi más que velocidad es hacer las piruetas y hacer cosas imposibles, pues... Claro, cuando se hace un circuito gracioso para hacer pruebas y experimentos y todo eso, pues no era para medir el tiempo, obviamente. Si querías medir el tiempo, tienes que hacer un circuito con las condiciones que él te ponía. Cerrar lo que estuviera cerrado, completar el circuito, nunca mejor dicho. Cerrarlo. Sí, eso luego explicaré mi anécdota con el juego, creo que por eso sí, yo había oído hablar más del editor que del juego. Ya, creo ya, que ya. Pasé más horas con el editor que con el juego. Ya sé cuál, es tu anécdota, no la voy a revelar ahora. Ahora la de contarás tú. Vamos, que el juego es... Juegos como Trackmania, por ejemplo, todo el mundo lo ha dicho, lo primero con lo que lo comparaban era con este. La gente que había jugado decía, eso es como el Stunts. Son pistas parecidas. Hombre, el Trackmania es mucho más sofisticado, por supuesto, muchísimo sí. más. Pero es como si fuera el heredero de esto, porque es a base de correr contratiempo, a base de circuitos imposibles, saltos imposibles. Y ya digo, la gracia del juego era el editor y la libertad, porque en esa época, en el año 90, 91, 92, que fue cuando lo tuvimos la mayoría, no te daban ningún juego esta libertad, por supuesto. En el test drive tú te salías de la pista y te mataban, o sea, no podías tampoco, no eran... En los hard driving te salías y te obligaba a volver a meterte con el tiempo, o sea que no tenías libertad. Aquí era la libertad de conducir y además de hacerte tú el circuito, como tú quisieras, o sea, tú te podías llenártelo todo de mierda, ¿eh? O sea, era todo en plan... Y ese era un truco que imagino que la mayoría que tuviera el juego, ese truquito de hacerse el circuito de 6 cuadros, o sea, 6 cuadros eran... Dos curvas, dos rectas y en uno la meta. Y ahí ya está, ya completabas el circuito y ala, y a correr por lo que tú has construido, a hacer saltos imposibles, a hacer el tonto. Y de paso que lo recomiendo, aprovecho también, como he dicho ya, para recomendar los otros juegos de esta gente, el Sport Boxing también, que a mí me pareció un juegazo también. Me llegó tarde, pero me pareció un juegazo. Y es eso, es un juego que todo el mundo guarda buen recuerdo de él. Hay gente que no lo tiene ni puta idea del juego y otros que no. O sea, que es lo que digo, es muy famoso y a la vez es muy desconocido. Se puede jugar en... Pondremos el enlace también para jugarlo en un archivo ORG, que se puede jugar online al juego por si alguien quiere probarlo. Uh-huh. Y nada, de momento nada más que decir. Cuenta tu Molsupo, tu anécdota. Bueno, yo decir que este juego... Yo no he sido gran jugador de PC nunca, pero bueno. Tuve el 286, alguna cosita toqué muy, muy, muy, muy desperdigada. Y este juego me llegó, el Stunts me llegó, y sobre todo porque mis amigos que jugaban a PC se pasaban horas y horas hablando de los circuitos que editaban. El editor de circuitos este era muy mítico. Sí, sí, sí. Y bueno, a mí el juego me recordaba muchísimo al Test Drive, pero con un abierto que en esa época no era nada. O sea, era nuestro sueño. Ahora estamos cansados de sandbox sí, y de sí, mundos sí. abiertos, pero en aquella época todo eran limitaciones y no estábamos nada acostumbrados a poder salir. Era un sueño. Es que es por ahí. Mira, sí, quiero decir lo este del sueño, es verdad. Porque mucho. Lo del sueño, yo pensaba, por ejemplo, cuando jugaba a Outrun en recreativa o en consola, pensaba, ¿por qué no puedo salirme por fuera? Pensaba yo. Eso, yo, o quiero, sea, yo quiero girarme, ¿por qué no me deja irme más a la izquierda? Quiero irme a la... Yo creo que quiero todos meterme hacíamos... en el mar, quiero meterme en el mar, pensaba sí, yo. Meternos sí, en sí. la playa, en el mar, sí, todos sí, lo hacíamos sí, expresamente. O sea, el primero te salías y luego, vamos a ver, ¿y por qué no puedo irme por el campo más? Sí, sí, y era algo que lo anhelábamos sí, un poco. Sí, sí, nosotros. Sí. Sí, eso fue lo que añadieron los primeros juegos de conducción en 3D, fue lo que insertaron, ¿no? Digamos. Sí, un poco sí, sí, así. Sí, ya de ampliar mucho los márgenes o ya directamente juegos como estos que prácticamente sí que tienen límites pero que se salen completamente de lo que se entiende por el margen de una carretera o un circuito. Uh-huh. Y bueno, yo este juego lo conseguí en 1986 en blanco y negro, pero tenía un recuerdo muy vago de tenerlo, de verlo, de sonarme incluso esos gráficos tipo Test Drive. No, no lo asociaba al hard driving en su momento, aunque es muy correcto hacer la analogía. Se parecen mucho en los loopings y estas cosas. Pero yo veía una especie de Test Drive, veía el menú de opciones, veía copiado, el editor. Hay que decirlo claro, está copiado el juego, es una copia en ese sentido. O sea que no vamos a andarnos tampoco, sí. Pero eso sí, podía ver el editor, podía ver muchas cosas. Yo, de hecho, yo creo que editaba circuitos. Sí. Pero luego recordaba que, digo, debe ser mi PC, que es muy poco potente, que me petaba nada más empezar la partida. No recordaba haber jugado prácticamente. Te petaba, y que te dije yo, no puede ser que te pete, porque yo lo jugaba en un 8088, en un Amstrad, a 4 MHz, y me iba el juego a 3 o 4 o 5 frames por segundo, pero no petaba. Y te digo yo, ¿cómo puede ser que te pete? Pues bueno, ahora jugando a la versión actual, esta de Archive.org, y teniendo un poquito más de conocimiento de inglés, tampoco mucho, me doy cuenta que al empezar el juego te dice Fasten your seatbelt, el cinturón. Y luego automáticamente sale el cristal roto como el test drive cuando te metabas y te dice, te decía un mensaje que lo tengo apuntado aquí, you don't disable your security system. Y entonces petaba el coche y te devolvía al menú de opciones. y no podías pasar de ahí, o sea, no podías empezar a correr. Básicamente, ni carrera ni ningún modo de juego, ni solo a probar el circuito ni nada. Y claro, el You Don't Disable Your Security System, no has desactivado el Security System, se refiere a la seguridad anticopia del juego, no a ningún. Porque yo, cuando lo he leído esta última segunda vez, he dicho, bueno, ya sé que tiene un sistema anticopia, pero esto que estará en internet estará liberado ya. Y es verdad que me ha pedido una palabra del manual, de una página del manual, pero le he dado a intro y ha pasado, o sea, que esto debe estar ya craqueado. Y entonces me puse a buscar por internet este mensaje, digo, a ver qué tecla debe ser para desactivar el security system este, debe ser el embrague o algo así. No lo encuentro. Y buscando un poquito por Google me doy cuenta que el desactivar el security system es poner la palabra que te pide en el momento que te está pidiendo la clave. ¿Qué palabra del manual? O sea, la clave anticopia para seguir. Sí. Pero el cabrón del juego no es el típico juego que si la ponías te decía on y ya no pasaba de ahí, sino que no, te dejaba seguir por los menús, te dejaba ver lo que quisieras, te cargaba el coche parado antes de empezar y cuando tenías que acelerar es cuando you don't disable your security system y hasta luego, Lucas. Y yo creo que nunca jugué. Pensándolo bien, me parece que nunca jugué. Por eso no podía jugar en su día, porque no estaba craqueado, claro. Aunque me pasé su tiempo en el editor. En archive.org están con contraseña porque se supone que lo que hacen es preservarlos de la forma más pura posible, ¿sabes? Sí, por quien eso lo pruebe en archive.org, que a quien le pase como a mí, en los comentarios están, sí, que baje un poquito, que haga un poquito de baje con las flechas a los comentarios y están enseguida todas las claves. Siempre, que si no siempre, se encuentra también por mil sitios. Sí, pero, y se encuentra craqueado, por supuesto. Siempre en archive.org lo que proponen es eso, siempre, si pueden ponerlo tal cual venía el juego, con claves todo, lo hacen así, por preservación pura, vamos. Pero sí, vamos, es que yo este juego, claro, en su día, yo es que ni pensaba que eso era la anticopia porque estaba craqueado y saltabas directamente, ¿sabes? Lo raro es que llegara a tus manos sin craquear el juego, tío. Sí, y que no me lo dijeran, no sé, pero bueno, no, es que no recuerdo cómo. Y otra cosa, probablemente la gente que me hablaba del editor no eran los mismos que me lo pasaron. Claro, porque me pasaban juegos varias gente distinta. Pregunta al editor si te dejaba toquetearlo sin clave, ¿no? Yo estoy convencido que sí, al menos sí. Entrar seguro. Sí, yo diría que había estado tocando el editor y por eso me sonaba lo de la vida del tren, que a lo mejor es una valla. Pensaba que jugaba en blanco y negro y que no llegué a verlo en juego, ahora que lo pienso, solo vi el editor. Pero sí. Y hablando con Sito también, preparando el podcast, dijimos eso de los programadores, que también habían sido, creo, los de Test Drive, bueno, lo que hemos estado comentando antes. Y justo ya esta vez que lo he jugado, he visto el nombre y he visto Kevin Pickle. Y digo, este tío me suena muchísimo. Y digo, ¿de qué me suena? Y digo, sí, este tío era este tío jugaba en el FIFA de Mega Drive. Sí. Y efectivamente era del equipo de los programadores, el EA All Stars, que cada uno estaba distribuido aparte en varios equipos, o en algunos equipos, y este tío era el 9 de Alemania en el FIFA. Yo lo conozco más del FIFA de Mega Drive, que también esta compañía la absorbió Electronic Arts. Eso es, sí. Y este programador llegó a trabajar en algunos juegos de Electronic Arts, en algún NHL también, y en algún... Sí, pasaron a formar parte de Electronic Arts Canadá. Y es eso, alguno que se viciara mucho al FIFA, a los primeros FIFA de Mega Drive como yo, seguro que Kevin Pickel le suena, porque era el 9, el goleador de Alemania, uno de los goleadores de Alemania. Y bueno, decir eso también, buscando a este hombre, he visto que era un apasionado de los coches, porque cuando se ha retirado ha montado un negocio de venta online de coches de lujo, tiene un Porsche, tiene dos fotos de los Porsches que ha tenido él, y es un enamorado, se ve, de los coches guapos y de Porsche. O sea que este juego debió ser de los que disfrutó más haciéndolo, seguro. Sí, porque es lo que digo, además, tener licencia en este juego, las licencias eran innecesarias en este juego, ¿eh? Y las tiene. O sea, eran innecesarias. No, no las necesitaba este juego. Tengo la duda de si las tiene o era la época que los ponían sin más. Yo creo que las tiene, no sé. Yo apostaría porque las tenían, ¿eh? No sé. Puede ser. No sé, yo creo que sí. O puede que aprovecharan las de Test Drive, o sea, que negociaran el estudio. Las de Test Drive eran de Accolade y este era de. Una cosa curiosa es esa también, lo que iba a decir. Que se supone que Brother Boone lo distribuyó en Estados Unidos y Mindscape en Europa. Es curioso que la versión que tuvimos la mayoría fue la versión de Brother Boone. La llamada Stunts. Pues otro detalle curioso, que la que más tuvimos por aquí es. Sería porque era la que estaba craqueada, supongo, no sé. Entonces. Sí, la que correría por ahí. Hombre, o sea, a lo mejor alguien tuvo la otra, que comenten también, por supuesto, si tuvieron de oye. Yo tuve la que se llamaba 4D, que es igual, solo cambia la parte del título. E incluso en el coche del menú, en la 4D pone Stunts en la matrícula, o sea que. A mí me suena ahora haciendo memoria que no sé si cuando he emulado la de Amiga era el. Oh, no lo sé. Yo diría que he visto alguna vez la 4D también. No sé si era la de Amiga o la de PC. Hombre, hoy día sí, por supuesto. Hoy día sí es fácil encontrarla. Yo me refería en aquella época, entonces. Sí. No, por supuesto. Bueno, que comente la gente ya. Y eso es un juego. Nada, lo que he dicho. Técnicamente estaba bien, ¿eh? O sea, son polígonos muy simples, pero se movían muy fluidos. Con un ordenador que fuera medio decente, se movía muy fluido. Y dirán, hostia, claro, un ordenador medio decente. Pero no, es que en esa época ni con un ordenador medio decente los juegos poligonales iban suaves, ¿eh? Ni siquiera así. Pero este lo iba. He visto, tenía las opciones lo de desactivar carga. O también, sea, tenía varias tiene opciones, muchas opciones gráficas también, para. También, puedes activar las nubes, puedes activar que si sombras, que si esto, que si lo otro. Muchas cosas, muchas opciones tiene para hacer para un juego más. Para que pudiera ir en cualquier ordenador, casi. No, para hacer de los 90 está bastante bien, ¿eh? Sí. No, yo creo que en su momento. Bueno, yo digo. De los 90, no, del 90, perdón. O sea, era muy, muy, muy, muy. Técnicamente, yo creo que era muy avanzado, o al menos muy, muy impresionante para. Para lo que yo estaba acostumbrado, al menos, en mi opinión, ¿eh? Era un plagio del hard driving, es la verdad. Sí. Lo hacían con todo en mente. No había versión arcade de este, ¿no? Del Stun. No había versión arcade, no, claro. Pero era lo que hicieron, era decir, pues mira, no nos vamos a limitar con copiarlo, sino que vamos a ponerle un editor. Y eso fue lo que le dio toda la popularidad al juego, por supuesto. Sí, porque luego en realidad también puedes competir con personajes, que eso me ha recordado un poquito atrás las pizzas de cada personaje y así el gamberro, el pijo, la pija y cosas así, pero sí, yo creo que es eso, todo el mundo en realidad lo que le echó era solo. A mí que, me ha recordado al Micro Machines. Sí, bueno, a cada uno le recordará un juego distinto. El tema, pero es eso, el tema de personajes con los rivales, pues unos más con su personalidad cada uno en teoría. Y ya digo, si tenías amigos, la posibilidad de pasarte, es que era eso, te lo ponía a huevo, lo de pasarte por disquets. Tú le ponías el nombre al circuito y te creaba un archivo con ese nombre. Entonces tú le pasabas el archivo en un disquete, mira qué circuito he hecho. Hala, ya está, y eso era genial, eso en su momento era genial, hostia, era una cosa que estaba muy bien. Oye, ¿qué os ha parecido ahora jugar? A ver, el juego yo lo llevo jugando. A ver, no. No lo has dejado de jugar nunca. No lo he dejado de jugar nunca, quiero decir, a lo mejor hace un año que no lo jugaba, ¿sabes? O dos, pero vamos, es poco tiempo. Quiero decir que no es uno de esos juegos que digas hace muchos años que no lo he jugado. Y pienso lo mismo. Cuando intentas conducir, el juego es muy difícil de conducir. El juego es difícil de conducir, tiene su dificultad, tienes que. Tira muy a lo simulador. En eso se parece mucho al hard driving. Correcto. Que te lo pone muy difícil. Y claro, el hard driving, igual que he dicho que en recreativa daba gusto manejarlo, que era difícil. Era difícil, pero tú notabas que lo podías manejar. Las versiones ya domésticas del hard driving ya se te va de las manos. Y este puede que lo pulieran un poco más, pero sigue siendo difícil. Dicho esto, es difícil, pero yo lo esperaba o lo pensaba que iba a ser aún más, que me ibas a ir aún más de la pista que de lo que me salía. Es curioso, ese es sí, porque está bien, es lo que digo, es difícil, pero es. Tienes su lógica, sí. Yo, por ejemplo, jugando al Stunt Car al Stunkar Racer. No tengo esa sensación como con este, noto como que está algo peor. Y el Stunt Driver, más peor todavía. El otro que he dicho que es casi un plagio de este. Sí, bueno, sí, yo el primero, el Stunkar Racer, no lo, la forma de conducir no lo compararía con este, pero no, o sea, porque no, es, aquellos no, son no, como no muelles y 4x4. Pero... de conducir, sino que quiero decir que con el paso de los años tienes la sensación de que se maneja, de que ha perdido más, de que es más. De que ha envejecido peor el control, por decirlo de alguna forma. No quiero decir que sea necesariamente parecido. No sé, es una sensación. Es una sensación. Sí, bueno, que se conduce más de solo a su manera el Stunkar Racer. Y este se parece un poquito más a más juegos, la forma de conducirse. Y no, o sea, yo lo hacía la pregunta porque eso, me lo esperaban más. O no sé si es eso porque recordaba el test drive de mi ordenador, que es el juego con el que no tengo que asociar. Lo recordaba mucho más difícil, o sea, el tema de girar. Peor, digamos que peor, lo recordabas peor, pensabas que sí, sí, mucho peor. Sí. Y dentro de lo que cae, vale, que obviamente ahora en Archiveor pues te pones en un ordenador de ahora con todo al máximo y va todo fluido, va bien. Pero eso, me ha sorprendido que me lo esperaba todo más a trompicones y eso, bastante fluido y bastante... Sí, eso es. Dentro del simulador... aún es conducible el juego, ¿no? Sí. O sea, no es un dolor de huevos, que era lo que me, con perdón, lo que me esperaba al empezar a conducir, aunque eso sí, los primeros loopings y las cosas siguen siendo difíciles de coger hasta que no le pillas el truco a todos estos juegos, a Hard Driving también. Y demás, o sea. El Hard Driving es que te puedes tirar a veces tiempo jugando y no le pillas el truco a las cosas, ¿eh? Este los loopings son bastante fáciles cuando le coges el truco, incluso... aprendes a abreviar por los rizos, cortar, a atajar por los rizos, te inclinas un poco y no tienes que pegar el rizo entero y cosas así. Son detalles que puedes ir perfeccionando conforme juegas. Y si es eso, y vamos, que siempre puedes, me salgo, pues frenas y giras tranquilamente y ya está. No se te va de las manos, y si sabes frenar y tomártelo con calma, no se te va de las manos como con otros. Yo veo eso, que es como Hard Driving, pero con conducción mejorada. No es. Vamos, el arcade, ya hemos lo que hemos comentado. Siempre bien. Hablando del Hard Driving doméstico, por supuesto, sí, claro. Sí. Pero porque hay algo que no estaba bien depurado en el control de eso, de las versiones caseras, pero aquí, como no había versión arcade, dirían, oye, pues vamos a hacerlo bien controlable, porque si no, para no controlarlo a un lado ya está el propio Hard Driving, ¿no? Yo qué sé. Sí. Es verdad. O sea que sí, muy bien. Bueno, y eso, ya está. No tengo mucho más que decir ya del juego. No. ¿Vosotros tampoco? No, nada más. Bueno, pues... resultado. Sí. Pues nada, pues damos por finalizado esto, ¿no? Muy bien. Pasamos a las despedidas, ¿no? Don't fall apart. No, esa no era ya. Porque ya no se usa. Aquí para charlas no se usa. Aquí en las charlas no hay despedidas. Esto es charlas apart. Charlas apart. Bueno, señor Morsupo, te despido el primero como a Eri para que se vaya antes. Me presentas el último. Te presento el último y te despido el primero, como decía Eric. ¿Eh? Esta frase tiene copyright. Sí, la frase de Eric. Eric, tenemos royalty ya. Bueno, y un saludo a Eric, que quería estar y ha tenido problemas. Sí. Un saludo a Eric. Saluda a Eric y a todos. Ya, todos. Un abrazo siempre a Luis. Y bueno, a Luis que le debo por para la gente que echa de menos a Luis, que sepa que iba a estar aquí y nos ha fallado última hora sin darnos ninguna excusa. O sea que un beso con toda la maldad del mundo, Luis. No, seguro que tiene explicación, pero en directo no la sabemos. Ahora mismo no sabemos la explicación, nos ha desaparecido. O sea que para los que digan, ay, se echa de menos a Luis, pues que vayan a su Twitter y que le den por culo allí, a su Twitter retroconsolero. Y que le den por culo y le digan, oye, ¿por qué no estás en los podcasts en las charlas de Pixelacos? Y que le den por culo a él y que nos dejen tranquilos a nosotros. Que es cosa suya y no es cosa nuestra. Correcto. Así que lo dicho está ahí. Sí, y por otro lado, señor, en concierto, pues nada, pues también lo dicho, un placer. Pues nada, un placer haber vuelto a grabar. A ver si vamos retomando más periodicidad de esto y estamos siempre con la gente, con los oyentes. Insistimos en que tenemos podcast pendientes, que la gente lo sepa, que no está abandonado, que no está abandonado el tema, que tenemos podcast pendientes. Que lo sepan, que tengan un poco de paciencia. Muchos temas apuntados, muchos temas de preparación, pero claro, por las obligaciones personales, pues cada vez más difícil. Sí. Que nos vayan haciendo donaciones a nuestra cuenta de PayPal, así podremos dejar el trabajo y podremos vivir esto. No hay cuenta de PayPal, es una broma, ¿eh? ¿Cómo? Ah, era mi siguiente pregunta, ¿eh? Sí, pero si queréis la pondremos para que nos deis dinero. Si vemos que hay muchas peticiones de donaciones, la ponemos, pero no hay nada. Sí, sí, sí. Como tengamos las mismas peticiones de donaciones, que la gente que nos comenta en los podcasts, que sois todos unos perros, no nos comentáis casi nadie, cabrones. Tenemos 2000 y pico escuchas de media por podcast y nos comentan solo 4, que doy un beso y gracias a los 4 que comentan. No. Comentadnos un poco, no sois perros, cojones, hostia, tenéis la posibilidad de comentarnos por iVoox, comentarnos por la web, comentarnos bueno. Por todos lados, y no nos comentan. Por el foro. No, oye, una cosa, bueno, porque al final lo has arreglado y has dicho que los comentarios van a llegar. No llegan. Yo, para mí, los comentaristas, yo estoy muy contento con la gente que nos comenta y comenta. Son muy fieles. Que comenten más gente, pues por supuesto, mejor. Ellos serán, pero yo agradezco mucho y más ahora que es eso, que yo soy un pesado también por problemas personales. Estoy muy desaparecido, pero al menos leerlos es lo mínimo y me encanta ver los comentarios y la gente que nos quiere, que se nota amor en luego cuando vamos a Retro Barcelona y otras cosas, se nota que la gente busca la camiseta de Pixelacos por ahí y dice, hostia, apártate que ese es el de Pixelacos. Sí, la camiseta de Pixelacos que está encima de una de Retro Scroll. Un beso para los de Retro Scroll también. Pues lo dicho. Pues muy bien. Besos para todos. Besos y abrazos para todos. Muy bien, gente, pues nada, que se pasen por el foro y por todos lados y que nos comenten, y ya está, que no les cuesta nada. Pues lo muy dicho, bien. Hasta la próxima. Venga, adiós. Hasta la próxima, hasta luego. Ya le vale a Luis, ya le vale ya. Luego decía, sí, a mí avisarme para las charlas, que a las charlas sí que tengo, claro, como no hay que preparar, avisarme, que yo sí que puedo, avisarme, que lástima, me hubiera gustado estar en la del Golden Axe, sí, claro, ahora lo dices, luego seguro que te lo hubiéramos dicho en ese momento, ¿para qué? Para dar por culo te hubiera gustado estar, ¿no? Avisarme, mirar, ¿cómo hace Guiñano? Guiñano habla igual que él, tío. Mirar esto. Avisarme para las charlas.